Sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Me gusta. Gracias. Gracias. Terror y nada más. Presenta. El capitalista y oligarca industrial que aquí se menciona, Roger Van der Water, ha sido identificado como el noveno del linaje de los Van der Water que controlaron durante siglos las fábricas algodoneras del sur. Este Roger Van der Water floreció en las últimas décadas del siglo XXVI después de Cristo, siglo V de la terrible oligarquía industrial que se levantó sobre las ruinas de la primitiva república. A partir de evidencias internas, estamos convencidos de que la narración que presentamos a continuación no fue reproducida por escrito hasta el siglo XIX. No solo era ilegal escribir o imprimir tales asuntos durante aquel periodo, sino que la clase trabajadora era tan analfabeta que únicamente en raras instancias sus miembros sabían leer y escribir. Era el reino de la autoridad del capataz, en cuyas palabras la gran masa del pueblo era descrita como animales de rebaño. Toda la cultura era rechazada y pisoteada. De los códigos de la época, podría destacarse aquella infausta ley que convertía en crimen capital la mera enseñanza del alfabeto a un miembro de la clase trabajadora por parte de un individuo de cualquier clase. Era necesario limitar severamente la educación a la clase dirigente si ésta quería continuar en el poder. Uno de los resultados de lo anterior fue la aparición de los narradores de cuentos profesionales. Estos narradores eran pagados por la oligarquía y sus cuentos eran legendarios, míticos, románticos e inofensivos. Pero como el espíritu de la libertad nunca llegó a morir, algunos agitadores bajo el disfraz de narradores predicaban la rebelión a la clase esclavizada. La siguiente narración fue prohibida por los oligarcas, tal como podemos demostrar consultando los archivos del Tribunal de la Policía Criminal de Ashbury, donde el 27 de enero de 2734, un tal John Torney, declarado culpable de haberla narrado en un antro de alcohol para obreros, fue sentenciado a 5 años de trabajos forzados en las minas de bórax del desierto de Arizona. Nota del editor. Escuchad, hermanos, y os narraré el cuento de un brazo. Era el brazo de Tom Dixon, un magnífico tejedor en la fábrica de aquel monstruoso amo llamado Roger Van der Water. Los esclavos que trabajaban en la fábrica la habían bautizado como los Fosos Infernales, y supongo que ellos sabrían por qué. Estaba en Kingsbury, al otro extremo de la ciudad, donde Van der Water tenía su palacio de verano. ¿No sabéis dónde está Kingsbury? Hermanos, hay muchas cosas que ignoráis, y es triste. Se debe a que ignoráis que sois esclavos. Cuando acabe de contaros esta historia, me gustaría formar una clase con algunos de vosotros para enseñaros el lenguaje escrito e impreso. Nuestros amos saben leer y escribir, y tienen muchos libros. Por eso son nuestros señores, viven en palacios y no trabajan. Cuando los trabajadores aprendan a leer y escribir, todos ellos se volverán fuertes. Entonces, utilizarán su fuerza para romper las cadenas, y ya no habrá más amos ni más esclavos. Kingsbury, hermanos, se encuentra en el antiguo estado de Alabama. Durante 300 años, los Van der Water han sido los dueños de Kingsbury, con sus barracones de esclavos y sus fábricas, además de los esclavos y las fábricas que poseen en otros muchos sitios. Vosotros habéis oído hablar de los Van der Water, ¿y quién no? Pero yo voy a contaros cosas de ellos que ignoráis. El primer Van der Water era un esclavo, como vosotros y como yo. Sí, habéis oído bien. Era esclavo. Aunque eso fue hace 300 años. Su padre era un mecánico del barracón de esclavos de Alexander Burrell y su madre, lavandera del mismo lugar. De esto no hay dudas. Os digo la verdad. Está escrito palabra por palabra en los libros de historia de nuestros amos. Libros que vosotros no podéis leer, porque ellos no os permiten aprender a leer. Comprenderéis fácilmente por qué no se os permite aprender a leer cuando se pueden encontrar en los libros tales cosas. Ellos lo saben, y son muy listos. Si llegaseis a leer cosas así, podríais faltar al respeto a vuestros señores, lo que sería peligroso para ellos. Pero yo me he enterado porque sé leer, y lo que os cuento lo he leído con mis propios ojos en los libros de historia de los amos. El nombre del primer Van der Water no era Van der Water, sino Bench, Bill Bench, hijo del mecánico Jerjes Bench y de la lavandera Laura Carnley. El joven Bill Bench era fuerte. Podía haberse quedado con los esclavos y haberles conducido a la libertad. Pero en cambio, prefirió servir a los amos. Y le recompensaron muy bien. Comenzó siendo solo un niño, sirviendo de espía en el propio barracón de su familia. Se sabe que denunció incluso a su propio padre por unas palabras sediciosas. Está comprobado. Yo he leído los documentos con mis propios ojos. Era un chico demasiado inteligente para dejarlo entre los esclavos. Alexander Burrell lo sacó de allí siendo todavía un niño y le enseñaron a leer y escribir. Le enseñaron muchas cosas y le hicieron ingresar en el servicio secreto del gobierno. Naturalmente, dejó de vestir el uniforme de los esclavos, excepto en las ocasiones en que se disfrazaba para infiltrarse entre ellos y desvelar sus secretos y conspiraciones. Fue él, cuando tenía tan solo 18 años, quien hizo procesar y ejecutar en la silla eléctrica a aquel gran héroe y camarada llamado Ralph Jacobus. Todos, por supuesto, habéis oído el nombre sagrado de Ralph Jacobus, pero lo que no sabíais es que su muerte fue causada por el primer Van der Water, cuyo nombre era Bench. Yo lo sé, lo he leído en los libros, y en ellos hay muchas cosas tan interesantes como esta. A partir de la infame muerte de Ralph Jacobus, el nombre de Bill Bench comenzó a sufrir cambios frecuentes. Fue muy conocido como Bench el Astuto. Alcanzó puestos importantes en el servicio secreto y se le recompensó por todo lo alto, pero sin entrar a formar parte de la clase dirigente. Los hombres estaban dispuestos a admitirle entre ellos, pero sus mujeres se negaban. Bench el Astuto servía bien a sus amos. Conocía bien a los esclavos porque había sido uno de ellos. No se le podía engañar. En aquellos tiempos, los esclavos eran más valientes que ahora y estaban siempre luchando por su libertad. Pero Bench se movía sin parar, siempre al corriente de sus planes y complots para hacerlos fracasar y llevar a los cabecillas a la silla eléctrica. En el año 2255, le cambiaron de nuevo el nombre. Fue ese año cuando tuvo lugar el Gran Motín. En la región al oeste de las Montañas Rocosas, 17 millones de esclavos lucharon con valentía para derrocar a sus amos. De no haber existido Bench, quién sabe si no lo habrían conseguido. Pero Bench era extremadamente persistente. Los amos le dieron el mando supremo. En 8 meses de lucha, perecieron 1.300.000 esclavos. Bench, Bill Bench o Bench el Astuto, les dio muerte, quebrando así el gran motín. Y fue muy bien recompensado. Pero tan manchadas de sangre quedaron sus manos que en adelante se le conoció como Bench el Sanguinario. Ya veis, hermanos, las cosas tan interesantes que pueden encontrarse en los libros cuando se sabe leer. Y os aseguro que hay otras muchas cosas aún más interesantes en ellos. Y si os aplicáis al estudio conmigo, en un año podréis leer esos libros. Incluso algunos de vosotros seréis capaces de hacerlo sin ayuda de nadie al cabo de tan solo 6 meses. Vance el Sanguinario vivió muchos años y siempre hasta el fin de sus días fue admitido en los consejos de los amos. Sin embargo, nunca pasó a formar parte de la casta superior. Nunca se le consideró un amo, porque había nacido en un barracón de esclavos, ¿comprendéis? Ah, pero recibió una buena recompensa. Llegó a tener una docena de palacios, y él, que no era un amo, poseía millares de esclavos. Tenía un gran yate que era un auténtico palacio flotante, y era dueño de una isla en medio del mar, donde trabajaban 10.000 esclavos en sus cafetales. Pero tuvo una vejez solitaria, porque vivía aislado, odiado por sus hermanos esclavos y menospreciado por aquellos a quienes había servido, que rehusaban aceptarle como a un igual. Los señores le despreciaban en definitiva por haber nacido siervo. Murió muy rico, pero tuvo una muerte horrible. Atormentado por su conciencia y arrepentido de sus acciones y de la sangre que manchaba su nombre. Con sus hijos, en cambio, la cosa fue diferente. Al no haber nacido esclavos, por decreto especial del gran oligarca de la época, John Morrison, fueron elevados al rango de amos. Es a partir de entonces cuando el nombre de Vance desaparece de las páginas de la historia para transformarse en Vanderwater. Así, Jason Vance, hijo de Vance el Sanguinario, se convierte en Jason Vanderwater. Pero esto ocurrió hace 300 años y los Vanderwater actuales han olvidado sus orígenes, imaginándose que el barro del que están hechos es diferente del que estáis hechos vosotros, o yo, o el resto de los esclavos. Y yo os pregunto, hermanos, ¿qué derecho tiene un esclavo a convertirse en amo de otro esclavo? ¿Cómo puede el hijo de un esclavo ser amo de muchos esclavos? Dejo estas preguntas para que vosotros mismos les deis respuesta. Y no olvidéis que originariamente los Vanderwater eran esclavos. Y ahora, hermanos, retomaré el hilo de mi historia para hablaros del brazo de Tom Dixon. La fábrica de Roger Vanderwater era llamada con razón los Fosos Infernales. Pero como veréis, los hombres que en ella trabajaban eran seres humanos. También trabajaban allí mujeres y niños, niños pequeños. Todos tenían los derechos propios del esclavo que la ley les concede en teoría, porque en la práctica eran despojados de muchos de ellos por los dos capataces de la fábrica, Joseph Clancy y Adolf Munster. Es una larga historia, pero no os la contaré toda, solo lo del brazo. Ocurrió que, según la ley, una parte del salario de miseria que recibían los esclavos era retenido mensualmente y se depositaba en un fondo. Dicho fondo servía para ayudar a los compañeros que tenían la desgracia de sufrir un accidente o caer enfermos. Como sabéis, estos fondos los controlan los capataces. Así es la ley, y así era como el fondo de los Fosos Infernales lo controlaban los dos capataces de infausta memoria. Ahora bien, Clancy y Munster utilizaban este fondo en beneficio propio. Cuando un trabajador sufría algún accidente, sus compañeros, como era costumbre, le asignaban parte de este dinero. Pero los capataces se negaban a entregárselo. ¿Qué podían hacer los esclavos? tenían sus derechos según la ley, pero no se cumplían. Los que se quejaban a los capataces eran castigados, y vosotros sabéis bien de qué forma. Sanciones por trabajos mal hechos que no lo están en realidad. Precios abusivos en las cuentas del economato de la compañía. Malos tratos a la mujer y a los hijos. Asignación de máquinas defectuosas en las que, por más que se trabaje, se saca un sueldo miserable. En una ocasión, los esclavos de los fosos infernales protestaron a Van der Water. Era la época del año en que pasaba varios meses en Kingsbury. Uno de los esclavos sabía escribir. Daba la casualidad de que su madre sabía escribir y le había enseñado en secreto, del mismo modo que su madre había hecho con ella. Así que este esclavo hizo un escrito de protesta con todos los motivos de sus quejas, y los demás firmaron con una cruz. Y puesto en el sobre el sello apropiado, la carta fue enviada a Roger Van der Water, que no hizo nada salvo entregársela a los dos capataces. Clancy y Munster montaron en cólera. Por la noche, mandaron a los guardias al barracón de los esclavos. Los guardias iban armados con porras. Se dice que al día siguiente, solo la mitad de ellos pudieron trabajar en la fábrica. La paliza fue tal que el esclavo que sabía escribir murió a consecuencia de ella al cabo de 3 meses. Pero antes de morir, escribió una vez más con el propósito que ahora oiréis. 4 o 5 semanas después de este incidente, una cinta transportadora seccionó el brazo del esclavo Tom Dixon. Como de costumbre, sus compañeros le asignaron un dinero del fondo común. Y Clancy y Munster, también como acostumbraban a hacer, se negaron a dárselo. El esclavo que sabía escribir, a pesar de que se estaba muriendo, escribió una nueva lista con sus quejas. Y este documento fue puesto en la mano del brazo seccionado de Tom Dixon. Dio la casualidad de que Roger Van der Water yacía enfermo en su palacio de Kingsbury, pero no aquejado por las terribles enfermedades que nos afectan a vosotros y a mí. No, hermanos, simplemente un trastorno biliar o quizás un fuerte dolor de cabeza por haber comido o bebido demasiado. Pero siendo débil y blando a causa de los excesivos cuidados, esto era suficientemente grave para él. Personas así, criadas entre algodones toda la vida, son extraordinariamente débiles y blandas. Creedme, hermanos, Roger Van der Water, con su dolor de cabeza, se sentía tan mal o creía sentirse tan mal como Tom Dixon, con su brazo arrancado de cuajo. Ocurrió que Roger Van der Water era aficionado a la ciencia agrícola y que en su finca, situada a 3 millas de Kingsbury, había conseguido sembrar una nueva variedad de fresas, y estaba tan orgulloso de ello que, de no ser por su enfermedad, él mismo habría salido a recoger las primeras fresas maduras. Pero al encontrarse mal, había mandado a su viejo esclavo jardinero a que le trajera personalmente la primera caja de fresas. Todo esto se supo por el cotilleo de una cocinera de palacio que dormía por las noches en el barracón de los esclavos. El encargado de la finca debía haber sido quien le llevase las fresas, pero estaba postrado en la cama porque se había roto una pierna tratando de domar un potro. La cocinera lo contó esa noche, y así se supo que llevarían las fresas al día siguiente. Entonces, los esclavos de los fosos infernales, que eran hombres y no cobardes, celebraron un consejo. El esclavo que sabía escribir y que estaba moribundo por la brutal paliza, dijo que él llevaría el brazo de Tom Dixon. y añadió que puesto que iba a morir, poco importaba si adelantaba un poco su muerte. Así que esa misma noche, después de que los guardias hicieran su última ronda, 5 esclavos se escabulleron del barracón. Uno de ellos era el que sabía escribir. Estuvieron escondidos entre los arbustos que flanqueaban la carretera hasta avanzada la mañana, hora en la que el viejo esclavo de la granja pasaría por allí con su carro camino de la ciudad, llevando el precioso fruto para el amo. A causa de la vejez y el reuma del anciano jardinero por un lado, y de la rigidez y las lesiones del esclavo que sabía escribir por otro, los movimientos de ambos al caminar eran muy semejantes. Este último se puso las ropas del otro, inclinó el ala del sombrero sobre sus ojos y subiéndose al carro, continuó el camino hacia la ciudad. Todo el día dejaron al viejo jardinero atado y escondido entre la maleza, hasta que llegada la noche, lo soltaron, y los 4 volvieron a su barracón, dispuestos a aceptar el castigo que les aguardaba por su vida. Entretanto, Roger Van der Water esperaba las fresas acostado en su fabuloso dormitorio y rodeado de maravillas y comodidades tales que su contemplación habría cegado vuestros ojos y los míos, que jamás han visto cosas así. El esclavo que sabía escribir diría después que aquello parecía una visión del paraíso. ¿Y por qué no? Ese dormitorio estaba hecho con el sudor y las vidas de 10.000 esclavos, mientras que ellos dormían en miserables guaridas como bestias salvajes. El esclavo entró en la estancia con las fresas en una bandeja de plata. ¿Comprendéis? Roger Van der Water quería hablar de las fresas con él en persona. El esclavo tambaleó su cuerpo moribundo hasta atravesar la maravillosa habitación y se arrodilló junto a la cama de Van der Water, sosteniendo ante sí la bandeja. Junto a él, un sirviente apartó las grandes hojas verdes que cubrían el fruto para que su señor pudiera contemplarlo. «Tome, señor». Y Roger Van der Water, apoyado en su codo, vio entonces los frescos y hermosos frutos, brillantes como rubíes, en medio de los que se encontraba el brazo de Tom Dixon, tal y como le había sido arrancado del cuerpo, aunque bien lavado naturalmente y muy blanco en contraste con el rojo sangre de las fresas. Y vio también, aferrado a los rígidos dedos muertos, la petición que le enviaban sus esclavos de los fosos infernales. «Tomadlo y leedlo», dijo el esclavo que sabía leer. Y mientras el amo tomaba el escrito, el sirviente, que se había quedado paralizado de sorpresa, asestó un puñetazo en la boca al esclavo postrado. Este no protestó, porque al fin y al cabo estaba muy débil y a punto de morir. Sin emitir ni un ruido, cayó de costado y allí se quedó, sangrando por la boca, en silencio. El médico, que había corrido en busca de los guardias de palacio, regresó con ellos y pusieron al esclavo de pie a la fuerza. Pero mientras lo arrastraban hasta incorporarlo, su mano agarró el brazo de Tom Dixon, que había caído al suelo. «Lo haré arrojar vivo a los mastines, señor. Lo haré arrojar vivo a los mastines». Pero Roger Van der Water, olvidando su dolor de cabeza y apoyado aún sobre el codo, ordenó silencio y continuó la lectura de la petición. Y mientras leía, en medio de un absoluto silencio, todos se quedaron de pie inmóviles. El encolerizado sirviente, el médico, los guardias de palacio y en medio de todos ellos, el esclavo sangrando por la boca y sosteniendo todavía en su mano el brazo de Tom Dixon. Y cuando Roger Van der Water hubo terminado, se volvió al esclavo y le dijo: «Si este papel contiene una sola mentira, te arrepentirás de haber nacido». Y el esclavo, respondió. Toda mi vida me he arrepentido de haber nacido. Roger Van der Water le miró atentamente. El esclavo le dijo: Me habéis hecho todo el mal posible. Me estoy muriendo. Dentro de una semana estaré muerto. Así que no me importa que me matéis ahora mismo. ¿Qué haces con eso? Le preguntó el señor, señalando el brazo. A lo que el esclavo respondió: Lo llevo conmigo para enterrarlo. Tom Dixon era mi amigo y trabajaba en un telar junto al mío. Poco queda ya que contar, hermanos. El esclavo y el brazo fueron devueltos al barracón. Ninguno de los esclavos fue castigado por lo que habían hecho. En cambio, Roger Van der Water llevó a cabo una investigación y castigó a los dos capataces, Joseph Clancy y Adolf Munster. Les confiscaron sus propiedades, se les marcó en la frente con un hierro al rojo vivo, se les cortó la mano derecha y se les dejó en libertad para que vagaran por los caminos, mendigando hasta el fin de sus días. Y de este modo, el fondo comunitario fue administrado justamente durante algún tiempo. Durante algún tiempo nada más, hermanos, porque tras Roger Van der Water vino su hijo Albert, que fue un amo cruel y que estaba medio loco. Hermanos, aquel esclavo que llevó el brazo a presencia del Señor era mi padre. Era un hombre valiente. Y del mismo modo que su madre le había enseñado a leer en secreto, así me enseñó él a mí. Cuando murió poco después, a causa de la paliza, Roger Van der Water me sacó del barracón de esclavos e intentó mejorar mi suerte. Tal vez hubiera podido convertirme en capataz de los fosos infernales, pero preferí ser narrador para vagar por los caminos y poder estar siempre cerca de mis hermanos esclavos. Por esta razón, me dedico a contar historias como esta, en secreto, confiando en que no me traicionaréis, porque si lo hicierais, vosotros sabéis tan bien como yo que me arrancaría la lengua y no podría volver a contar ni una más. Hermanos, mi mensaje es que se aproxima una nueva era en la que ya no habrá más amos ni esclavos en el mundo. Pero primero debéis prepararos para ese día aprendiendo a leer. Hay mucho poder en la palabra escrita, y aquí estoy yo para enseñaros a leer, como habrá otros que se encarguen de proporcionaros los libros cuando yo haya partido, siguiendo mi camino. Libros de historia, donde aprenderéis cosas sobre vuestros amos. Y aprenderéis incluso a haceros tan fuertes como ellos. Nota del editor. Este pasaje procede de la obra Fragmentos y esbozos históricos, cuya primera edición, en 50 volúmenes, apareció en el año 4427 y ahora, después de 200 años, debido a su exactitud e interés histórico, ha sido reeditada por el Comité Nacional de Investigaciones Históricas. Un fragmento curioso. De Jack London. Con Aránzazu Sanginés. Que únicamente en raras instancias sus miembros sabían leer y escribir. Como notas del editor. Mariano Bascón. Un fuerte dolor de cabeza por haber comido o bebido demasiado. Como narrador. Antonio Reverte. Lo haré arrojar vivo a los mastines, señor. Como sirviente de Van der Water. Miguel Ángel Pulido. Dentro de una semana estaré muerto. Como esclavo que sabía leer y escribir. Y Luisma Albarracín. Si este papel contiene una sola mentira. Como Roger Vanderwater. Traducción, dirección, montaje y postproducción. Mariano Bascón. Cabecera, créditos y promos. Mariano Bascón. Terror y nada más. 2020. Si formas parte del selecto grupo de oyentes que con frecuencia nos deja sus me gustas y comentarios en iVoox contándonos lo que les parecieron nuestras producciones, hoy queremos darte las gracias. Gracias por marcar la diferencia, por apoyarnos con tus palabras e interacciones, por motivarnos a seguir creando para ti, por acompañarnos activamente tras más de una década de historia. Gracias. Porque tú eres imprescindible en Terror y Nada Más. Cuéntanos ahora desde cuándo nos escuchas y qué es lo que más te ha gustado de la ficción sonora que acabas de disfrutar. Terror y Nada Más 2020.